Hola, buen día. Bueno, sí, estamos trabajando con los chicos de hace 4 años, más o menos del 2018 que empezamos, para intentar hacer formar la escuelita de fútbol en Santa Clara. Bueno, y lo estamos logrando bastante bien, bastante lindo, porque cuando arrancamos con uno o dos, tres chicos nomás, y bueno, y ahora tenemos más de 60 chicos, así que estamos trabajando muy bien. Estamos participando en todos lugares que se pueda de los campeonatos infantiles. Estamos en el Babi, estamos en la Liga de Atlántica del Sur, que también soy uno de los organizadores de la Atlántica Sur, que ahí se están llevando casi 2.000 chicos que están jugando todos los fines de semana. Sí, y acá, bueno, contento porque estamos logrando muchas cosas, estamos buscando la forma y la manera para que los chicos se sientan bien, se sientan perfectos, con un grupo de padres que es, la verdad que es una barbaridad, un grupo de padres que vienen, nos apoyan muy muy bien, están pero muy prendidos para que sus hijos estén contentos y se pueda lograr las cosas que podamos hacer. La intención es fin de año terminar y bueno, buscar un lugar para ir, llevarlo aunque sea es un paseo para que ellos disfruten un viaje, no, o sea competitivo, recreativo, lo que sea. Yo también digo, con el hecho de tratar de hacer sentir mejor a los chicos, también han entregado indumentaria, van modificando algunas cuestiones del club y mejorándolo, ¿no? Sí. Sí, las primeras indumentarias fueron que las compramos ahí, medias, 10 camisetitas para cada uno, no alcanzamos el conjunto completo, y bueno, y ahí los padres se pusieron a trabajar, hicieron un trabajo muy lindo, muy bien, organizaron cómo poder comprarlas, y bueno, este fin de semana, el viernes pasado, la inauguramos, hicimos una inauguración de las camisetas, y ahí sí, tenemos 4 juegos de camisetas completitas. Y los chicos, chochos, contentos, muy, muy contentos, y bueno, y gracias gracias a los padres. Y no sería imposible, ¿no?, sin el acompañamiento de una comisión de padres. Claro, sí. Yo cuando arrancamos le dije a los padres, miren, papá, ustedes son los que tienen que organizarse, ustedes son los que tienen que buscar la forma y la manera para que sus hijos estén bien, y bueno, y yo me dedico a los chicos, porque el fútbol es, para mí personalmente, es una excusa. Yo lo hago con mucho amor, que hace 34 años que ando con el fútbol infantil. Me conocen acá todo Viedma, todos los clubes. Estuve en muchos lugares. Lo último que tuve fue en Villa Congreso con 12, 13 años. Y bueno, y acá cuando me vine para acá dije, bueno, vamos a formar una escuelita culo, pero para empezar y que no se corte más. Hasta ahora lo estamos logrando. En ese sentido también es importante, el trabajo de los directores técnicos, de toda la gente que pertenece al club también. Bueno, le vamos a ir pidiendo la palabra a cada uno de ustedes, porque hay varias personas acá, le vamos contando a la gente también, la que no está viendo, que bueno, hay varios dirigentes del club aquí, gente que forma parte de lo diario. Buen día. Sí, prácticamente sí, bueno, como estaba hablando ahí con el coordinador general, yo soy ayudante de ellos. Yo no tengo tanto tiempo como ellos en el club, recién a partir del año pasado empecé. En realidad soy padre de uno de los nenes y bueno, como soy del barrio y con el tema del fútbol, siempre estuve vinculado, estuve jugando, de alguna manera me plantearon la posibilidad de dar una mano y yo soy ayudante de los profes prácticamente. Estaría faltando un referente más, además del profe Monti, estaría faltando el profe Manuel, que ellos son los que vienen trabajando desde hace 4 años, como te decía, y después vendría el eslabón yo, y después hay otro profe más que se integró este año, y bueno, así, eso seríamos el grupo de profe y ayudante. Unen dos pasiones igual, ¿no? Aquí en este lugar, porque una es la representación al barrio y el otra la pasión por el fútbol. Claro, sí, eso es lo que nos une, o sea, el amor por este deporte tan tan representativo en el país y bueno, para cada uno de su punto de vista, ¿no? Sí. Martín Núñez. Seguimos la recorrida y queremos charlar con el presidente, ¿no? Sí. Bueno, hoy por hoy me toca ser el presidente y bueno, contento con todas las actividades que se están haciendo y sobre todas las cosas agradeciendo a los padres con esta nueva comisión que se armó. Como presidente está Mario Crespo, él es el que está organizando todo con los padres y bueno, se está viendo, los frutos se ven. A veces cuesta llegar a un juego de camiseta y hoy por hoy llegamos a 4 o 5 juegos de camiseta, que para nosotros es mucho. Y hoy por hoy tenemos varias categorías de infantiles, tenemos 4 categorías de infantiles. Eso por ahí lo lleva más presente el coordinador, pero hay 4 categorías que son todos chiquitos, desde los 6 años, hay chicos más chiquitos incluso que vienen acompañados con sus padres, hasta los 10, 12 años. En ese sentido también, más allá de todas las actividades deportivas que realizan desde el club, también están organizando algo para este fin de semana. Sí, este fin de semana es muy importante para nosotros porque tenemos la fiesta. Nosotros le decimos fiesta, pero es un disco gigante con 500 porciones que va a estar va a estar el reconocido el señor Vargas, el que siempre está en el Cóndor, está en San Javier, pero él siempre está ahí en cada institución que lo necesitan, él siempre está ahí metiéndole fuerza y dándonos el apoyo que necesitamos. Porque hacer 500 porciones para nosotros como club barrial es muchísimo. ¿En qué sentido es específicamente qué? El 9 de julio a las 13 horas, pero seguramente vamos a estar desde la mañana temprano, el que quiera venir a pasear, a visitar, a conocer el club, está invitado. Y bueno, hasta la tarde, Dios dirá hasta qué hora, porque después hay que terminar con toda la venta y todo lo que se va a hacer. Y bueno, ya para que sepan, la porción es de 700 pesos. Yo también no pasa solamente por la comida, sino que hay una actividad cultural también, y estamos aquí con Julio Bárcena, porque desde Evento Producciones están llevando adelante un acompañamiento. Así es, nos sumamos acá al club del barrio Santa Clara, y vamos a estar a cargo con la productora de hacer un ciclo cultural que se llama Para y con el Barrio. Y se trata de un ciclo musical y literario. Y esto va a ir recorriendo los diferentes barrios. Ya lo hicimos una vez en el 30 de marzo, ahora lo estamos planeando y ya se va a concretar acá en Santa Clara. Y la idea es hacer el ciclo este Para y con el Barrio en los diferentes barrios, que participen la gente del barrio. Por ejemplo, van a ver músicos de acá, escritores de acá. Así que bueno, y nos vamos a unir a toda esa... No, al deseo no va a tocar. Al deseo tocamos el otro fin de semana. Así que bueno, muy contento, y también soy padre de uno de los chicos que viene acá al club. Bueno, yo valoro mucho el trabajo de los profes, de Monti, Martín, Manuel, Daniel, Mario, ya toda la gente, los padres. La verdad que se formó un grupo re lindo, como una familia, ¿viste? A otra vuelta hicimos la entrega de camiseta ahí, que con mucho esfuerzo se hizo, ¿viste? Y se llenó de familia, compartimos una solicitud. La verdad es que se formó un grupo real. Y bueno, invitamos a la gente el día 9 de julio, a partir de las 11 de la mañana, vamos a estar acá más o menos, que va a estar Leo González tocando la guitarra y cantando, va a tocar un poco de folclore, tango. Después, en la parte literaria, va a estar un vecino acá del barrio, Fabio Medín, va a estar leyendo algunas de sus obras. Bueno, vamos a hacer una reseña sobre lo que significa el 9 de julio. Y también, como estamos en un club deportivo, tener un cuento relacionado con el fútbol. Así que, y bueno, y después va a haber una pareja de tango, Paula Duarte y Mauro, que van a estar bailando también para toda la gente acá, el tango 9 de julio. Venís aquí, ¿no? En Vinter y La Pampa. En Vinter y La Pampa va a estar, todo el disco va a estar ahí afuera, ¿no? Y bueno, el escenario lo vamos a armar ahí afuera, el sonido y los artistas. Así que bueno, están invitados a compartir un pozo al disco popular y los eventos culturales. Nos vemos, gracias. Déjame agradecer a la gente de Cultura de la provincia, que me da una mano siempre en las producciones, porque si no se pone muy... Y a la gente de la Municipalidad de Macará. Muchas gracias.